ingeniería, cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimado auditorio. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro, en la ciudad de Hermosillo. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes, pues para llevar un poquito del ingenio, de las ingenierías. Bueno, ¿por qué? Pues porque es un, por un lado, es un deber de la Universidad de Sonora tener este puente de enlace entre el quehacer que se hace en investigación, en docencia y en extensionismo, pues con usted, para que se entere, para que esté al tanto un poquito de los esfuerzos que se hacen en nuestra alma mater y muy en particular en los programas de ingeniería. Como siempre, mi compañera conductora, que siempre me acompaña en los programas. Rafael, muy buenos días. Sandra Mireya, Gómez Cuadras. Y bienvenidos a los radioescuchas que nos están sintonizando. Tenemos un programa interesante. Fíjate que estuvo muy productivo en las últimas semanas, muchas notas en torno a los programas de ingeniería. Le vamos a traer pues una nota que a todos nos atañe sobre los escaños que la Universidad de Sonora ha obtenido en su reconocimiento mundial por la calidad de sus programas. Una nota más. Tenemos también pues algunos nuevos doctores que tenemos en los programas de ingeniería. Destaca también pues el Centro de Metrología de la Universidad de Sonora, de los programas de ingeniería, bueno, que integran otras áreas del conocimiento. Y también pues tenemos una especialidad en una convocatoria en desarrollo sustentable. Tenemos otras notas por ahí también sobre el homenaje que se hizo al doctor, el homenaje póstumo al doctor Guillermo Salas Pizá. Y bueno, en la sesión de la entrevista tendremos a dos invitados muy importantes. Sí, así es, Rafael. Tenemos a dos invitados muy especiales en esta ocasión. Al doctor Javier Esquer Peralta, ¿verdad? Sí. Y a la maestra en ciencias, Amina Marín Martínez. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos muy a saludarlos. Muy buenos días. Muchas gracias. Y nos van a hablar sobre un esfuerzo institucional muy interesante, que es un libro... Un libro con un título muy sugestivo, ¿verdad, Sandra? Ausu, sí, Rafael. Precisamente sobre prácticas globales de responsabilidad social corporativa. Y bueno, es un libro editado a nivel internacional, con los países europeos, en donde pues nos van a comentar sobre esta responsabilidad social que tienen las empresas, estos nuevos enfoques del papel, no nada más como generadores de riqueza, sino también como promotores pues de un cambio cultural, educativo, en valores, en social. Sociales, ¿verdad? Sí. No se nos vayan, háblenos por teléfono, como siempre les decimos al 259-2280. Si está en el interior de la Universidad de Sonora, al 8-280. Pregúntele a nuestros invitados. Pues pasaremos a nuestras primeras secciones, por favor. Muy bien, fíjate que nos llena de orgullo. ¿Qué, Rafael? Orgullo. A ver, dime. Fíjate que, pues, unas notas en nuestro portal de la Universidad de Sonora, nuestro portal en internet, que usted puede accesar muy fácilmente. Fíjense, es www.uson.mx. Si usted entra a esta página de internet de la Universidad de Sonora, se podrá usted dar cuenta de todas las noticias que se generan en el campus universitario, en Navojoa, Caborca, Nogales, Hermosillo. Y fíjate que, pues, en ese sentido, una nota que trabajó el área de prensa, Víctor de la Torre, el encargado. A ver, Rafael. Beatriz, ¿verdad?, del área de prensa. Sí. Pues fíjate que sube escaño la Universidad de Sonora en reconocimiento mundial. La Universidad de Sonora ascendió 21 espacios en el ranking de universidades, pasando del lugar 69 al 48 en la clasificación de instituciones de educación superior en Iberoamérica. Con esta clasificación, fíjate, elaborada por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la Unison se ubica en el séptimo sitio a nivel nacional y en primero en el noroeste de México. El análisis que se realiza para calificar la posición de 4.000 universidades en el mundo se basa en el aporte de las páginas web en materia de divulgación científica, y en este ranking la Unison pasó de la ubicación 1690, esto, Rafael, a nivel mundial, uh-huh, que tenía hace seis meses al lugar 1260 en la última evaluación. Pues fíjate que del 69 en que estaba al 48, la verdad que es un salto muy grande. Eso es interesante porque pues muchas veces nuestros niveles de desarrollo económico y educativo en el país siempre nos despiertan con la mala noticia de que vamos para atrás. Sí. Pero la Universidad de Sonora va avanzando. Así ya es. Tuvo la acreditación de todos sus programas a nivel licenciatura, a nivel nacional, se situó como la universidad más importante. Y ahora a nivel de divulgación científica, pues está avanzando también, está siendo reconocida. Sí, oye, y enhorabuena, Rafael, porque pues tú eres un divulgador nato. Bueno, eso de yo nato creo que te está voy haciendo a decir. Justicia. Fíjate que comentaba yo ayer con unos colegas académicos de que ahí se ve el esfuerzo de toda la comunidad académica, los docentes, investigadores, obviamente funcionarios que crean este puestos facilitadores. Y bueno, tenemos el portal, lo mencionamos sí, en sí. un principio, donde para muestra un botón, ahí están todas las actividades que hace nuestra Universidad de Sonora en promover la cultura, eventos académicos, simposios, seminarios. Sí. Oye, y en el mismo día se está actualizando. Está una noticia, inmediatamente surge otra y ahí va. Yo creo que tenemos más de 100 notas mensuales. Sí, fácilmente, mínimo. Y divulgadores de la ciencia, como Antonio Sánchez en astronomía, ¿verdad? Como las ciencias de la Tierra, como los programas de ingeniería, las revistas que hay de ciencia y tecnología, bueno, Epistemos. Los programas de radio que tiene la División de Ciencias Biológicas, que tiene la División de Ingeniería, pues este es uno de ellos, y en fin, y aparte el portal. Felicidades. A todos nosotros. Al portal del web de la universidad. Eso, ¿no? A la comunidad universitaria. Y a todos los que estamos en que es la que hace posible, ¿no? Que se realice la divulgación. Así es, la universidad. Y bueno, vamos a pasar a otra nota muy rápidamente. Fíjate que igual, el Centro Meteorológico de la Universidad de Sonora destaca a nivel nacional. El centro que mide, ¿qué sería? Herramientas, artefactos, piezas que pueden usarse en la industria. ¿Sí? Es un centro de altísimo nivel que está destacando y está en la Universidad de Sonora. Sí, así es. En el Centro de Asistencia Meteorológica, cuyas siglas son CAM, de la Universidad de Sonora, fue reconocido como uno de los 3 mejores centros de medición, calibración de equipo e investigación en esta área del conocimiento a nivel nacional. Esto lo informó el ingeniero Martín Chávez Morales, el cual es responsable de este programa. Que él ha escrito ya un artículo en la revista Epistemos y ahorita está elaborando otro artículo para este número 6. Fíjate, en donde nos va a platicar con detalle los logros obtenidos. Fíjate que, pues, un saludo a Martín Chávez y enhorabuena. Esta distinción fue hecha recientemente por el Centro de Meteorología de México, el CENAM, mención que solo comparten los laboratorios de meteorología de Petróleos Mexicanos, fíjate, en Tabasco, sí. Y la empresa automotriz Volvo, ubicada en Puebla. Así excelente es. Excelente nivel, enhorabuena a Martín Chávez, obviamente al Centro Meteorológico de la Unison. Y fíjate, vale la pena mencionar, en esta área colaboran maestros universitarios, Guillermo Tiburcio Munibe de tu área, sí, Francisco Brown de Polímeros. Así es, Carlos Anayer Edias de Ingeniería Industrial, Rafael Jordán, el cual este último, sería bueno hacerlo notar, es investigador y es visitante de la Universidad de La Habana. Además de esto, están involucrados estudiantes, como son estudiantes de Ingeniería Química y de Industrial y de Sistemas. Fíjate. Enhorabuena por este esfuerzo y que solamente tiene, creo, 2 años, ¿verdad? Funcionando. 2 años de haberse creado. Y mira todos los logros que tiene ya. Y es que en Sonora, pues, hay que la universidad está al pendiente para apoyar el desarrollo industrial y el desarrollo económico. Vamos por otra nota interesante, ¿qué te parece? Estamos llenos de notas. Sí, muchas notas, Rafael. Pues fíjate que se convoca a participar en la especialidad en desarrollo sustentable. Esa es una especialidad de 1 año, un posgrado, por así decirlo, que impulsa también los programas de ingeniería. Sí, la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora invita a participar en la especialidad en desarrollo sustentable, con el objetivo de incrementar las capacidades de profesionistas que promuevan la protección ocupacional y del ambiente a través de la prevención y eliminación de los riesgos generados en sus actividades. Ya está abierta, ya ahorita están seleccionando ya el doctor Luis Eduardo Velázquez Contreras, fíjate, él es el coordinador de la especialidad. Pues está impulsando esta especialidad y se espera pues que tenga una mayor influencia. Vale la pena destacar, fíjate, ¿sí? Que está registrada en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Exactamente, y al estar registrada ahí, los estudiantes, o bueno, los candidatos que apliquen, podrán también participar en la convocatoria de becas nacionales. Así esto es. Para el periodo, bueno, ahorita primero de enero a junio del 2009. Por favor, para los interesados, está abierta, tanto profesionistas egresados o los que estén laborando en el sector industrial, educativo, empresas de gobierno, está abierta. Diríjanse, por favor, a la División de Ingeniería al 259-2157. Rápidamente, otra nota que pues nos llega un poquito de pesar. Fíjate que el viernes pasado, sí, Rafael, se le hizo un homenaje póstumo al doctor Guillermo Salas Pizá en la División de Ingeniería, en Ingeniería Civil y Minas. Y bueno, vale la pena mencionar que el doctor Guillermo Salas Pizá nos falleció el día primero de enero de este año. Un ingeniero geólogo con una enorme trayectoria en la Universidad de Sonora, formó las carreras de geología, impulsó la de minas, funcionario público a nivel gubernamental, empresario, investigador, sí, divulgador científico. Contribuyó mucho en la industria minera. Bueno, es todo un personaje con una trayectoria académica impresionante, muy querido por la Universidad de Sonora. Entonces le hizo este homenaje póstumo en el cual estuvieron su señora esposa Carmen Tonela y sus hijos Guillermo y Carolina. Sí, sí, y también en este homenaje pues estuvo el ingeniero Luis Fernando Gureña de la Yata, ¿no? A él le correspondió pues dar las semblanzas a la Espisa, que es pues forma parte del Consejo de Producción y que era muy amigo. Muy cercano del doctor Salas Pizá. Rafael, rápidamente me gustaría que mencionaras el homenaje o reconocimiento que se le hizo al doctor este viernes también, pero por la Asociación de Geólogos Mineros y Metalurgistas. Bueno, el doctor fue de los más entusiastas también y representante a nivel nacional de la Asociación de Ingenieros de Mineros y Metalurgistas y Geólogos de México. Aquí hay un distrito en Sonora, el más importante está aquí en Sonora, sí, el Hermosillo, el distrito Sonora. Entonces, pues fíjate, el distrito que agrupa más de 2,000 socios con más de 50 distritos, se le hizo un homenaje impresionante. Funcionarios que vinieron de México, de la Cámara Minera, de funcionarios que del sector gubernamental, pues de toda la Universidad de Sonora, obviamente, el doctor Enrique Velázquez, la maestra María de los Ángeles Navarrete estuvo ahí presente. Y bueno, fue una ceremonia muy emotiva en la cual se le entregó pues una serie de reconocimientos a la viuda, a doña Carmen Tonela. Y bueno, la verdad es que este personaje dejó huella en la universidad y en el desarrollo de la industria minera. Pues se recordó con mucho respeto al doctor Guillermo Salas Pizá. Y muy rápidamente tenemos nuevos doctores que después les vamos a platicar. Fíjate, tenemos aprueba por unanimidad grado de doctor en ciencias de materiales nuestra nueva doctora, Silvia Elena Burruel Ibarra, en el área de polímeros y materiales tuvo su nuevo doctor, una nueva doctora y otra nueva doctora en su departamento. Sí, una nueva doctora que se integra ya, que es la maestra Patricia Guerrero Germán. Acaba de, este fin de semana pasado, de obtener su grado de doctora en ciencias. Vamos a invitarla aquí a su programa para que nos platiquen las dos sus temas de tesis. Sí, oye, y también una felicitación a la doctora ya, a Monje Onofre Anaya, que en recientes días también obtuvo su grado. También del Departamento de Ingeniería Química. También del Departamento de Ingeniería Química. Bueno, ¿qué les pasa? Puros doctores ya tenemos en la Oye, como que sí, ¿no? Muy bien, pues ¿qué les parece? Son las notas muy breves. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección de la entrevista. Como mencionábamos, se encuentra con nosotros la maestra en ciencias Amina Marín Martínez y el doctor Javier Esquer Peralta. Sí. Ambos pertenecen a un grupo muy, muy interesante. Un grupo. Platíquenos, ¿cómo estás, Amina? ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Ustedes han conformado un grupo. Un grupo académico. Muy interesante. Y nos van a dar de un producto, tan solo un producto de este grupo. ¿Este grupo a qué se dedica? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, este grupo surge allá a principios de los 90, como 1992, como una inquietud de algunos maestros, ¿no? De empezar a implementar o explorar en aquel entonces lo que era el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, a este grupo de maestros entusiastas empezaron a incorporar otros maestros, incluso alumnos, ¿verdad? Y también pues personal administrativo, en el cual se vio pues la necesidad de desarrollar un poco más esta filosofía del desarrollo sustentable, pero ya dentro de lo que es la división de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues empezaron a formar ciertas iniciativas o programas. De los cuales surge, por ejemplo, lo que es la especialidad en desarrollo sustentable, surge, por ejemplo, también las materias dentro de las carreras de ingeniería, sustentabilidad en las ingenierías, desarrollo sustentable en las ingenierías, surgen iniciativas como lo que era la célula sustentable, ¿ya? La celebración del Día de la Tierra, etcétera, ¿no? Y aparte, pues ya trabajos de investigación en los cuales pues se ha tenido pues el apoyo de algunas instituciones externas, ¿verdad? Hay ciertos convenios y vinculaciones internacionales también, internacionales, ¿verdad? Exactamente. Como lo tecnológico, lo mismo. Por ejemplo, como la Universidad de Massachusetts, uh-huh, en Lowell, allá cerquita de Boston, donde hace mucho frío. Sí. Allá estuvimos estudiando. Por ejemplo, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Görlitz-Zittau en Alemania. Recientemente acabamos de hacer un convenio con la Universidad Paulista en Brasil, ¿verdad? Entonces son algunas instituciones que han, de alguna manera hemos tenido vinculación, ¿verdad? Para el desarrollo de programas, investigaciones y proyectos. Y además, para ubicarlos un poquito más, sí, de este grupo, uh-huh, pues ustedes son los causantes de que la universidad haya obtenido el ISO. La 14001, certificación del ISO. A nivel Latinoamérica, por lo menos. Sí, es básicamente la primera institución aquí en México y de Latinoamérica en obtener la certificación ISO 14001, ¿no? Para una universidad, ¿verdad? Han existido pues estas certificaciones para otras universidades en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de México, pues es la primera, y pues ha sido una labor muy ardua, ¿no? El implementar estos sistemas de gestión, poder estandarizar los procesos, uh-huh, encauzar el potencial que tiene la gente de poder trabajar, sobre todo cuando es muy cambiante la dinámica de la vida estudiantil en la universidad, ¿no? Sí. Y desde luego, pues, lideré este grupo el doctor Luis Velázquez Contreras, al cual le mandamos un saludo. No pudo llegar a su programa, pero pues qué mejor, tenemos aquí a dos representantes del grupo muy importante. Pues, ¿qué le parece? Recientemente ustedes presentaron un libro. Sí, presentaron un libro sobre prácticas globales de responsabilidad social corporativa. Amina, para abrir boca, dime, ¿qué implica ese término? Prácticas globales de responsabilidad. Básicamente, la responsabilidad social corporativa es la demostración que tienen las empresas, es el momento en que las empresas pueden demostrarle a la sociedad que realmente están comprometidas con tener una gestión socialmente responsable. ¿Qué implica esto? Implica básicamente el trabajo en al menos cuatro vertientes. Una, que es la calidad de vida en las empresas, en donde debiéramos estar hablando que la empresa está preocupada por los derechos humanos de sus trabajadores, que está preocupada por las relaciones laborales, los aspectos de seguridad e higiene, y finalmente el clima organizacional. Esa es una de las vertientes más importantes que debe abordar una empresa que se dice socialmente responsable. Sí. Otra más es la parte de la ética empresarial. En esa parte es importante que la empresa aborde el cumplimiento de las normas, un trato justo a sus empleados, la prevención de los negocios ilícitos y los conflictos de intereses. Otra área, pues, la vinculación de la empresa con la comunidad, en donde pues la empresa se encarga de atender a grupos vulnerables, donde se da atenciones a grupos de interés, en particular por el área de trabajo de la empresa, y se da una mercadotecnia responsable. Ajá. Y una última es el cuidado y la prevención del medio ambiente, que yo creo que es la que más se ha difundido a nivel de empresa socialmente responsable. En esa parte, pues, se hace consciente a la empresa de no contaminar, del ahorro de energía, de materiales de desechos bien dispuestos, entre otras cosas, ¿no? Básicamente esas son las cuatro vertientes que se deben de manejar y que una empresa que se dice socialmente responsable tiene que cuidar. Oye, Sandra, pues, se incorpora al doctor Luis Velázquez Contreras. Bienvenido, estás, doctor. Buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Llegaste de barrido, te nos da mucho gusto. Gracias. Decíamos, en son de broma, va a llegar el doctor Luis Velázquez, y va a llegar cansadísimo porque las escaleras son muy difíciles. Sí, llega uno sin aire aquí. Doctor, hablamos de un libro con un tema de relevancia, porque es generar, además de productividad de una empresa, pues que también tenga una relación muy humana con su entorno y con su recurso, con su gente. Pues, doctor Velázquez, estar inmersos, ser parte de una publicación, de una edición a nivel internacional, no es fácil. ¿Cómo logran ustedes ser parte de este esfuerzo a nivel internacional? Pues mira, en realidad este producto es, pues viene siendo ya parte de la inercia de lo que se ha venido trabajando en la Universidad de Sonora y en específico en la División de Ingeniería, en donde pues hemos tratado un poquito de poner la pausa en el campo de la sustentabilidad. Y en ese camino nos hemos encontrado a mucha gente, y entre ellos ha sido, pues hemos tenido mucha influencia europea, mucha uh-huh. influencia europea, y nos ha llevado tiempo trabajar con ellos y hemos ganado un prestigio. Y por ahí viene la invitación a través de estos contactos que hemos tenido. De repente me llaman de Alemania y me dicen que si queremos participar. Y bueno, empieza un proceso largo, ¿no? El capítulo del libro nos llevó casi un año y medio, dos años. Y el hacer la investigación, el planear el diseño de cómo entrarle a un tema tan polémico, tan difícil. Porque en realidad es un tópico que visto de la perspectiva de la ingeniería industrial, pues es muy poco tratado. Ha sido muy poco tratado y quizás somos uno de los pioneros en tratar ese tema. Total que lo decidimos entre el equipo de trabajo, la estrategia, y le entramos, ¿no? Y sí, digo yo que es polémico porque no todos están a favor, no todos están en contra, pero nosotros como investigadores pues tenemos que tomar un punto de vista imparcial, y pues ahí están los resultados, ¿no? Pero viene básicamente así, es un esfuerzo desde el 92, prácticamente ya algunos años trabajando ahí, haciendo camino. Y bueno, así han surgido muchas oportunidades. Doctor, el libro, como lo planteó ahorita aquí Amina, pues tiene cuatro ejes temáticos muy importantes. Y es una recopilación de experiencias las que ustedes hicieron alrededor del mundo. ¿Ustedes correspondió la parte aquí de Sonora? No, fue la parte mexicana. Mexicana, sí, en México fue donde hicimos la estrategia. Sí, básicamente pues el esfuerzo de 22 países fue hecho por los editores, ¿sí? Por los editores, que son dos prestigiados científicos, uno en Londres, uno en Alemania, Walter Lear y Samuel Idowu es el nombre, ¿sí? Que ellos recopilaron estas experiencias, ¿no? Es el esfuerzo de ello, y nosotros pues prácticamente colaboramos con un capítulo. Y eso habla de 22 países, y ustedes a nivel de México, ¿ustedes fueron los únicos? Sí, o sea, a nosotros nos eligieron a través de esos contactos que ellos tenían varias opciones, y nos dijeron que nosotros éramos los más idóneos, que éramos los primeros para ellos, sí, en su lista, que si queríamos entrarle, entonces pues decidimos que sí. Oye, Rodrigo, bueno, a los tres, esta reflexión que hacen en torno a la responsabilidad social corporativa, o sea, de las empresas, ¿cómo algún tipo de mensaje o sugerencia para nuestro sector empresarial, sea la micro, pequeña o gran industria aquí en Sonora? ¿Qué les dirían ustedes? Pues yo quisiera comentar que hay actualmente muchas empresas preocupadas por la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, la preocupación va mucho en el sentido de que se están dando cuenta que esas palabritas venden. Entonces, el comentario o la sugerencia es que tomen la palabra de responsabilidad social corporativa, no solamente para que les signifique más ingresos a ellos como empresa, sino que realmente le den el valor real que esa palabrita tiene. Uh-huh. Hay empresas, normalmente estamos hablando de empresas transnacionales, que sí tienen los programas implementados en su totalidad. Así. Hablan de la calidad de vida o abordan la calidad de vida, la ética empresarial, el cuidado y la preservación del medio ambiente, pero hay otras que están haciendo pequeños esfuerzos que necesitan que esos esfuerzos sean respaldados por la misma sociedad. Ejemplo de ello son los programas, por ejemplo, de redondeo, que son muy polémicos, sí. Pero es importante que nosotros como sociedad respaldemos esos esfuerzos, pero además que exijamos que se implementen de manera adecuada. Entonces, en el resultado de nuestra investigación nos arroja que los programas de responsabilidad social corporativa en México se conocen poco y que hay mucha desconfianza por parte de las gentes que participan en ellos. Entonces, es importante que estén conscientes las empresas de que esos programas los deben de implementar de forma adecuada, ¿ok? Entonces, de hecho, hay algunas asociaciones que deben o se van a ser beneficiadas con esas ayudas que podemos dar, y cuando nosotros empezamos a desconfiar y no aportamos, pues se ven perjudicadas, ¿no? Básicamente. Sí. Desde luego, ustedes están en la mejor disposición de asesorar a las empresas e industrias de cómo implantar esta metodología. Rodríguez, sí, hay muchas. Muchas veces se piensa que la implementación de programas así de responsabilidad social pues es muy costoso, sí, necesitas invertir mucho, piensa, ¿verdad? Y no, o sea, hay cosas que son muy básicas que se pueden empezar implementando pues desde abajo, ¿no? Sin necesidad de invertir mucho. Pues empezando, pues, por ejemplo, con un buen una buena organización en el trabajo, un buen contacto con la comunidad, el tener empezar a tener vinculación con parte de la sociedad, apoyar, ¿verdad? Este sistema de redondeos, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? ¿Ustedes pueden de alguna manera, Javier, asesorar a las personas, al Departamento de Ingeniería Industrial, a la especialidad en desarrollo sustentable? Sí. Propósito, doctor, así es. Desgraciadamente el tiempo es muy criminal. Sabemos, ya estamos a unos segundos ya de ir, a despedirnos, unos 30 segundos. Este tipo de esfuerzos se hacen es de un grupo de la especialidad en desarrollo sustentable o de desarrollo sustentable en la universidad. Tú estás impulsando una especialidad que seguramente esto también se encuadra en este tipo de cosas. Bueno, es una invitación, doctor, y tus últimas palabras. Sí, pues los invitamos y pueden asistir el día de hoy a las 5 de la tarde en el edificio 5J, habla Lozano Taylor, a que se acerquen los interesados para cursar la especialidad. Y aunque nosotros hemos sido mucho el centro, pues la universidad tiene muchos esfuerzos, ¿no?, sobre, sí, sustentabilidad. Y obviamente este libro está a la disposición por internet. Sí, aquí en la universidad creemos que va a ser a nivel institucional, como se va a comprar, porque sí, es un libro que se vende mucho en Europa. Ustedes lo, muy bien, pues les agradecemos mucho, doctor. Gracias. Luis, gracias. Velázquez, Javier, gracias. Esquer, Amina Marín, del Departamento de Ingeniería Industrial, de la Especialidad, gracias, en Desarrollo Sustentable, por este esfuerzo tan importante. Nos despedimos, Sandra Melilla Gómez Cuadra, su servidor Rafael Pacheco. Sí, nos vemos en 8 días. Nos vemos dentro de 8 días a Radio Universidad, nuestro agradecimiento. A Noé Corrales, nuestro operador técnico. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.